el uniforme. Da igual lo que escribamos, da igual que nos abracemos. La creación de una máquina del dolor llegará a las puertas de esta playa encementada. Mientras tanto, podemos repensar la polis, digo yo, por ejemplo. No sé si exististe en otra vida. No recuerdo bien qué oportunidad perdiste. Perdimos. Sé que estoy mal acostumbrado, que no me da derecho a desviarme de la meta, pero todos hemos perdido ya. Ya. Esto es un principio, y en los principios hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Ella había leído todo esto en mi silencio. Sus labios apretaban sin querer y sus ojos eran tan fuertes que se autodesbordaban. Llegó su bus, miró varias veces y preguntó qué número era. Rápido se subió y supimos que no volveríamos a vernos más.